y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga y la haga crecer y fructificar en nuestro corazón. Este relato que terminan de escuchar, queridos hermanos y amigos, describe la conversión del apóstol San Pablo. Él fue durante su vida un judío piadoso, sincero, observante de la ley que sus padres le habían enseñado desde niño. Sin embargo, un día tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús en el camino de Damasco, y este encuentro transformó totalmente su vida. De perseguidor de los cristianos, se convirtió en el apóstol de los gentiles. Esta historia, de una manera u otra, se ha repetido en la vida de muchas personas a través de los siglos. Personas que sinceramente trataban de observar la religión de sus padres, y un día tuvieron un encuentro personal con Cristo Jesús que cambió para siempre su vida. Esto es lo que a mí me aconteció, y esto es lo que quisiera relataros con la ayuda del Señor, para que veáis que cuando una persona es sincera y busca servir al Señor con todo su corazón, tarde o temprano encuentra la verdad, esa verdad que liberta a las personas, que libertó a Saulo de Tarso, que me libertó a mí y que puede libertarles también a ustedes. Yo nací en la católica España. Mis padres eran católicos sinceros y trataron de inculcar en mi mente y en mi corazón la fe que ellos habían recibido de sus padres. Siendo muy pequeño me llevaron a un colegio de religiosas para que allí aprendiera yo mis primeras letras. Después me trasladaron a un colegio de religiosos, ya que tenían el deseo de que, además de recibir la instrucción secular, yo pudiera conservar siempre la fe que ellos habían inculcado en mi mente. En aquel colegio de Escolapios, a la edad de 12 años, yo decidí hacerme sacerdote, pensando que era la carrera mejor que podía escoger en este mundo, ya que anhelaba servir al Señor. En el seminario me gustaba leer las vidas de los santos, y traté, desde el fondo de mi corazón, de imitarles en todo lo que yo pudiera, deseando convertirme yo también en un santo. Permitid que os cuente algo de lo que en aquellos años yo hacía con toda sinceridad para conseguir llegar a ser santo. Cuando nadie me veía, mortificaba mi cuerpo con unos azotes que yo mismo me había hecho. Algunas noches dormía en el duro y frío suelo, ofreciendo al Señor aquel sacrificio para que Él quitase el cansancio de los misioneros que en países lejanos iban proclamando las buenas nuevas de salvación. Con la punta de una navaja, mirándome ante un espejo, yo grababa en mi pecho las iniciales del nombre de Jesús o de María, y cuando aquellas heridas se iban restañando poco a poco, volvía a frotarlas y las untaba con zumo de limón o de vinagre para que me escocieran y me hicieran sufrir, recordándome las llagas que Cristo había padecido. Cuando salía de paseo con mis compañeros e íbamos al campo, colocaba unas tijeritas en mi bolsillo y al llegar al lugar de la recreación, disimuladamente me ausentaba del grupo e iba buscando zarzales o plantas espinosas que cortaba con aquellas tijeritas, colocándolas luego junto a mi pecho y mi espalda para que me punzasen, me hiriesen y me recordasen los muchos sufrimientos que Cristo Jesús había padecido. Me hice con un cinturón que llené de pequeños clavos y que, especialmente los viernes, ceñía junto a mi débil carne y lo iba apretando poco a poco hasta que aquellos clavos se hundían y la sangre brotaba al exterior. Entonces, tomando una pluma y mojándola con aquella tinta roja de mi propia sangre, escribía en un papel las peticiones que yo deseaba conseguir del Señor. Os confieso que lo hacía con todo mi corazón, con toda sinceridad y con toda mi buena fe. Y como yo, había otros niños que hacían cosas semejantes. Porque nuestros profesores nos enseñaban que con estas mortificaciones contribuíamos al perdón de nuestros pecados, nos hacíamos más semejantes a Cristo y nos ganábamos grandes méritos para el cielo. Y eso era lo que de corazón nosotros buscábamos. Sin embargo, quiero deciros que por más penitencias que hice, nunca me sentí plenamente satisfecho. Nunca alcancé la certeza de que había hecho bastantes mortificaciones. Pensaba que tenía que continuar mortificando mi cuerpo, pues tal vez quedaban pecados ocultos que necesitaban más penitencia. Y esto lo seguí haciendo hasta que, unos años más tarde, estudiando cuidadosamente la palabra de Dios, me di cuenta de que no necesitaba seguir mortificando más mi cuerpo, ya que Cristo Jesús había expiado todos mis pecados en la cruz del Calvario, y lo único que necesitaba hacer era reconocerme pecador ante Dios y aceptar a Cristo por la fe, haciendo mío el sacrificio que Él había realizado en la cruz del Calvario. Y esto que yo hice es lo que todo hombre y toda mujer tiene que hacer si quiere alcanzar la seguridad de que sus pecados han sido totalmente perdonados. Cuando cumplí los 15 años de edad, ingresé en lo que en las órdenes religiosas se llama el noviciado. Este es un período de prueba por el que tienen que pasar todos los candidatos a profesar en una orden religiosa. Después de 8 días de ejercicios espirituales, durante los cuales no podía hablar más que con mi superior, vestido con el mejor traje que tenía, me dirigí a la capilla del convento. Me acerqué al altar mayor donde se encontraba el superior, sentado en un lujoso sofá, con el altar repleto de cirios y lámparas encendidas. Me hinqué de rodillas delante de él y en presencia de los demás religiosos de aquella comunidad pedí al superior que me aceptase como candidato al sacerdocio en aquella orden religiosa. «Usted pide algo muy importante», me dijo, «pero muy difícil de conseguir. ¿Está usted dispuesto a renunciar a su propia manera de pensar y de sentir? ¿Está dispuesto a rechazar toda clase de pompa y vanidad? ¿Está dispuesto a aceptar ciegamente todo lo que sus superiores le ordenaran?» Y sólo cuando contesté a todas las preguntas de su cuestionario, se inició el ritual que me introduciría en la congregación. Se me quitó la chaqueta o americana que llevaba puesta, y se me impuso el hábito largo y negro del monasterio. Se me hizo tumbar en el suelo y permanecer totalmente inmóvil como si estuviera muerto. Un religioso colocó un gran crucifijo a mi cabecera. Otros 2 religiosos me cubrieron con un manto negro similar al que se usa en los funerales. Otros 2 religiosos me rodearon de cirios encendidos mientras los demás entonaban himnos fúnebres. Me estaban enterrando vivo, simbólicamente. Unos momentos después cesaron los himnos fúnebres, se quitaron los cirios encendidos, se apartó aquel manto negro que me cubría, y mientras los religiosos entonaban ahora himnos de resurrección, El superior me llamaba con un nombre religioso, José de la Inmaculada Concepción, nombre elegido por mí y con el que yo sería reconocido desde ese momento mientras durase mi vida en aquella orden religiosa. A partir de entonces, yo tenía que ser como una persona nueva. Tenía que renunciar a mi manera de pensar y de sentir. Tenía que aceptar ciegamente cualquier orden que un superior me diese, aunque a mí me pareciera absurda o contradictoria. La norma del convento era, en virtud del voto de obediencia, considerarnos como si fuéramos cadáveres, haciendo siempre lo que cualquier superior nos ordenase. Los superiores nos decían que esa muerte y ese nuevo nacimiento simbólicos eran necesarios para todos aquellos que aspiran a la perfección, porque de ellos habla la palabra de Dios. Sin embargo, ahora que conozco mejor las Escrituras, me doy cuenta de que la palabra de Dios habla sí de una muerte, pero no de una muerte que consista en renunciar a las ideas propias, ni en enterrarse vivo simbólicamente, sino en morir a nuestros vicios y pecados. Y habla igualmente de un nuevo nacimiento que no consiste en cambiarse de nombre y seguir siendo el mismo, sino en nacer de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús, para andar en novedad de vida, de acuerdo con sus enseñanzas y preceptos, tal como los encontramos en el Nuevo Testamento. Y esto es necesario para todos, no solamente para los religiosos y las monjitas que se encierran entre las cuatro paredes de un convento, sino para todo hombre y toda mujer que quieran tener la seguridad de que van a gozar de vida eterna. Cuando concluí aquel año de prueba en el noviciado, en el que muchas veces comí de rodillas, besé los pies a mis compañeros, confesé públicamente mis faltas e hice otras clases de penitencia, tanto en privado como en público, mis superiores me aceptaron como candidato apto para el sacerdocio. Entonces fui a una universidad religiosa en Navarra para estudiar 2 años de filosofía. Luego pasé a otra universidad en Logroño, donde estudié 4 años de teología. Fue durante aquel tiempo de mis estudios cuando, al igual que otros compañeros, empecé a notar ciertas contradicciones entre lo que leíamos en la palabra de Dios y lo que practicábamos diariamente en la religión católica. Algunas veces los alumnos nos levantábamos en la clase pidiendo aclaración a nuestros profesores por aquellas contradicciones que notábamos. Por ejemplo, ¿por qué insistir en la doctrina del purgatorio cuando la palabra de Dios solo habla de un cielo y de un infierno? ¿Por qué hablar de la mediación de María y de los santos cuando la palabra de Dios insiste en que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre? Pero la respuesta de los profesores casi siempre era idéntica. Esas contradicciones son solamente aparentes. Eso se debe a la evolución de la doctrina. La Biblia se escribió hace muchos siglos y ahora vivimos en otra época. Hemos de adaptar, pues, las enseñanzas de la Escritura a los tiempos en que vivimos. Además, no debéis de olvidar que junto a la Sagrada Escritura se encuentran la tradición, las definiciones de los romanos pontífices y las proclamaciones de los concilios ecuménicos. Si algún estudiante manifestaba no estar plenamente de acuerdo con la respuesta de los profesores, estos añadían: doctores tiene la Iglesia que saben resolver todos esos problemas. A ustedes les corresponde aceptar fielmente lo que ellos enseñan sin preguntar el porqué. De lo contrario, corren el peligro de caer en la herejía. Y esta palabra herejía era como un candado que cerraba nuestros deseos de investigar más, y aceptábamos ciegamente lo que se nos enseñaba, aunque no siempre comprendíamos el porqué. Después de 10 años de estudios, yo terminé mi carrera. Puedo deciros que me sentí el hombre más dichoso sobre la tierra. Había alcanzado todas mis aspiraciones. Podía decir misa, y según la doctrina católica, yo estaba ayudando a las almas que estaban sufriendo en el purgatorio. Ya podía predicar el Evangelio cada día. Yo podía perdonar los pecados de las personas que acudían a confesarlos a mis pies. Yo me sentía como un representante de Cristo en la tierra, ya que la Iglesia Católica enseña que todo sacerdote es otro Cristo viviente. Mi familia se sentía también muy dichosa, pensando que yo rezaría por ella cada día durante la misa, y muy particularmente mi madre, porque ella pensaba con gran lógica: si mi hijo es un representante de Cristo en la tierra, yo, que soy su madre, seré una representante de la madre de Cristo en este mundo. Y para una mujer católica, sincera, como era mi madre, esto era el mejor honor que ella podía gozar en esta tierra. Además de ser sacerdote, yo era profesor en un colegio de las escuelas pías. Durante la semana pasaba los días educando a los niños. Pero me había hecho cargo de una parroquia un poco alejada de la ciudad donde no había sacerdote. Cada domingo iba a decir la misa y a predicar y enseñar el catecismo. La iglesia pertenecía a un convento de monjas dedicadas a la educación de los niños en aquella barriada. Un domingo, cuando fui a decir la misa, una de las monjitas me estaba esperando a la puerta de la iglesia. «Padre», me dijo, «¿sabe usted que en la ciudad donde usted trabaja hay una iglesia protestante? ¿Sabe usted que las personas que van a esa iglesia son muy activas distribuyendo propaganda acerca de sus doctrinas? ¿Sabe usted que han venido esos protestantes a esta barriada y han hablado con algunas personas que venían a nuestra iglesia y algunas decidieron irse hoy con ellas a la suya? ¿Por qué?», siguió diciendo la monjita, «en lugar de predicar cada domingo acerca de una porción distinta del Nuevo Testamento, ¿no estudia usted esas doctrinas protestantes y nos enseña cómo refutar sus errores y herejías?». Y creyendo que era esta mi obligación, prometí a la monjita estudiar aquellas doctrinas protestantes para refutar sus errores. Unos días después, yo me encontraba en la clase cuando uno de mis alumnos se presentó con un libro grueso en sus manos que no solía traer los demás días. Vino al pupitre donde yo me hallaba y con un tono un tanto misterioso me dijo: «Padre, esto es una Biblia, pero es protestante. Una mujer se la entregó a mi madre, quien la ha estado leyendo y dice que es un libro bueno. Pero ahora tiene miedo de tenerlo en casa porque alguien le ha dicho que es un pecado tener una Biblia protestante en el hogar y no sabe qué hacer con ella». «¿Que no sabe qué hacer con ella?», le respondí. «¿También a las manos de tu madre han llevado esos protestantes sus doctrinas? Dame esa Biblia y yo la haré a pedazos inmediatamente». Y en presencia de mis alumnos, empecé rompiendo las páginas de aquella Biblia protestante. Pero unos momentos después, me acordé de la petición de la monjita. Y puesto que yo no conocía mucho acerca de quiénes eran los protestantes, y aquello era efectivamente una Biblia protestante, pensé que podía leerla imaginándome que allí encontraría algunas de sus herejías y de sus principales errores que necesitaba refutar. La llevé a mi habitación y una vez allí abrí aquella Biblia ya medio rota. Casualmente yo la había roto por el Antiguo Testamento, y el Nuevo se encontraba totalmente íntegro. Al abrirlo, salió el Evangelio según San Juan. Empecé a leerlo con curiosidad, buscando errores y herejías. Pero quedé totalmente sorprendido, porque en lugar de los errores y herejías que buscaba, encontré la palabra de Dios hablando a mi corazón. Yo tenía una Biblia católica en mi estantería que mi madre me regaló cuando era estudiante de teología y que conservaba con aprecio como recuerdo de mi madre. La abrí por el mismo lugar que tenía abierta la protestante y empecé a comparar las dos. Mi sorpresa fue grande cuando me di cuenta de que prácticamente las dos Biblias decían lo mismo. ¿Por qué, pues, hay tanta diferencia entre católicos y protestantes si ambos tienen casi la misma palabra de Dios? Y llegué a la conclusión de que si quería realmente conocer quiénes eran los protestantes, lo mejor era prescindir de libros. Cada libro reflejará la opinión del autor que lo ha escrito, pensé, y yo nunca sabré si hablan sin prejuicios. Para conocer quiénes son los protestantes, creí que lo mejor sería descubrir dónde vivía una familia protestante en aquella ciudad y observar quiénes eran esas personas. Haciendo preguntas a mis discípulos con cierto disimulo, yo descubrí dónde vivía una familia protestante y decidí ir y hacer una visita en aquel hogar. Llamé a la puerta y un caballero la abrió. Cuando él me vio vestido de sacerdote a la puerta de su casa, él sintió cierto temor, pensando que yo le iba a molestar de alguna manera. Pero yo le tranquilicé. Le dije que además de ser sacerdote, era profesor en un colegio, y que, de vez en cuando, yo necesitaba mencionar la reforma protestante y quería estar seguro de que lo que yo explicaba a mis alumnos acerca de los protestantes era lo que estos en realidad creían. Aquel caballero me pasó a un pequeño despacho que tenía y trató de contestar a algunas de las preguntas que yo le hice. ¿Por qué no bautizaban a sus niños? ¿Por qué no tenían imágenes en sus templos? ¿Por qué no oraban por sus difuntos? Etcétera. Pero a cada una de mis preguntas, aquel caballero me respondía con pasajes de la Escritura que conocía de memoria. Yo quedaba sorprendido viendo cuán bien conocía las Escrituras. Pero mi sorpresa fue mayor cuando empezó a hablarme de Cristo Jesús de una manera que yo, siendo sacerdote, nunca había sentido en mi corazón. Me habló de su seguridad de la vida eterna. Me habló de la certeza de que todos sus pecados habían sido perdonados. Me explicó el encuentro personal que había tenido con Cristo Jesús hacía algunos años y cómo su vida y la de su familia habían sido transformadas. Amigo mío, hasta aquí por hoy con el ex sacerdote católico romano José Borrás, y él continuará, Dios mediante, en nuestro próximo encuentro en temas bíblicos. Pero sí, hay muchas cosas que yo hubiera querido compartir con usted, esperamos tener la oportunidad próximamente, para que veamos cuán maravilloso es Dios cuando una persona de corazón le busca, tal como dice en Jeremías capítulo 29, versículo 14, que el que le busca de todo corazón le halla. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.